Bienvenidas y bienvenidos a De Raíz, este espacio radiofónico con muchas ramas que quiere llegar a la raíz. Probablemente sean las 8 y un minuto de la tarde y estés delante de tu radio, impaciente, esperando que empiece tu programa favorito. Pero quizás sean las 9 de la mañana del lunes y estés desconcertada, porque tú sabes perfectamente que De Raíz tenía que haber sonado a las 8 de la mañana. Pero tranquila, no hace falta que disparéis vuestras ágiles mentes buscando una explicación para tal despropósito. Es simplemente que De Raíz ha cambiado su horario de emisión. A partir de ahora puedes escuchar nuestras remisiones los lunes de 9 a 11 de la mañana y además de nuestro directo quincenal, como siempre, los viernes a las 8 de la tarde. O sea que ahora tenéis una hora más de margen, que sabemos que un lunes por la mañana siempre se agradece. Y todo esto gracias a la generosidad de nuestro compa de programa Selva Negra, que ahora pasará a remitirse los lunes a las 8 de la mañana. Desde aquí le mandamos a Miki un caluroso abrazo por este gesto. Y volviendo a lo que hoy tenemos entre manos, un día más tenemos el estudio repleto de gente. Hoy nos acompañarán las compas de Escándalo Público, que nos van a introducir al taller de heteronorma y especismo. Y nos presentarán el libro La Cerda Pun, de Cono, también conocida como misógina, activista lesbiana anarcofeminista chilena. También nos acompaña María, de Menos Lobos, nuestra sección antirrepresiva, que viene a hablarnos de las políticas antiterroristas y de cómo se están utilizando para reprimir y criminalizar a los movimientos sociales y restringir cada vez más la libertad de expresión. Y por último, hoy tenemos en el estudio a Javi de la TVoteca, que en nuestro codo con codo viene a presentarnos su proyecto de difusión de la cultura del cómic. Y como siempre, las noticias vienen de la mano de nuestro colaborador a pie de calle, Antonio. Las convocatorias y muy buena música de la mano de nuestra recomendadora preferida, Carmen, que hoy nos trae canciones relacionadas con la banda sonora de Pride. Empezamos. Hoy día 22 de marzo estamos de nuevo acompañando a la gente de Stop Desahucios y a Sensi, aquí delante de la de Bisousa, la empresa de la Diputación, la empresa del suelo de la Diputación, que es la que gestiona las viviendas de protección oficial, que recordemos muchas de las que hay en Granada están vacías. Granada, despierta. El desahucio está en tu puerta. Granada, despierta. El desahucio está en tu puerta. Pues ahora justo enfrente de Bisousa, la empresa de la Diputación de Gestión del Suelo Público, justo en la mediana de la Avenida Constitución, donde estamos, dos compañeros de estos desahucios están montando una tienda de campaña para Sensi, porque, bueno, como la empresa Bisousa no quiere rebajar el nivel de entrada a una vivienda de protección oficial, pues tendrá que vivir una tienda de campaña. Tenemos aquí a los dos compañeros montando bajo la atenta mirada de cinco policías que creo que no saben muy bien lo que están haciendo. Para Sensi y su hija. Arriba, arriba, arriba. Arriba todos a luchar. Pararemos los desahucios, pararemos los desahucios y no habrá ninguno más. Pues ahora llegan dos o tres policías municipales a hablar con la gente que está montando la tienda de campaña. Vamos a ver si les dejan hacer o no. Hace dos semanas estuvimos aquí y Bisousa dijo que no iban a recibir y iban a escuchar nuestra petición. Nosotros lo que queremos para Sensi es un alquiler en la vivienda en la que está viviendo de Ojíjares, no aceptando el reconocimiento de la deuda. Porque entendemos que las viviendas que han sido construidas en suelo público deben ser catalogadas como viviendas de alquiler social para aquellas familias que tengan necesidades extremas y de emergencia habitacional. Y lo que queremos es un alquiler social de un 20% de los ingresos de la familia y que ese alquiler no genere ninguna deuda. Una deuda que la arrastraría de por vida y le haría que le embargaran sus nóminas si tuviera nómina en un futuro y un trabajo estable. Lo que queremos es dignidad y derecho a vivir y derecho a la vivienda. Pues mientras hablaba la compañera, en la mediana de Constitución se está produciendo una auténtica convención de policías. Estamos contando 5 o 6 policías nacionales con su furgoneta, más otros tantos locales que siguen discutiendo con los compañeros para ver si pueden poner, si los compañeros pueden poner la tienda de campaña para Sense. Bueno, estamos con Sensi y le vamos a preguntar desde la última vez que estuvimos aquí, que sí que pudimos verla entrar un par de veces a Visosa, a ver si quería negociar, ¿qué ha pasado desde entonces? Pues bueno, ese día nos comprometió el gerente de esta empresa que nos iban a dar una reunión con el señor diputado y con los directivos de esta empresa. Eso no se ha realizado. Me ofrecieron una contraoferta, que es cambiarme a otra vivienda, unos precios de 267 euros a 287 euros, un alquiler normal, no el alquiler social que le estamos pidiendo, y bueno, sería la misma situación, se me acumularía deuda desde el primer mes, con problemas que luego pueden ser una deuda que me embarguen una nómina el día de mañana o un desahucio. Pues ahora vemos cómo Sensi entra de nuevo por tercera vez en la sede de Visoxa para ver si puede haber una negociación con su situación. Vamos a esperar a que salga y que nos diga en qué ha quedado la cosa. Que lo que hemos estado hablando, ¿vale?, es que lo que queremos primero es que se paralizara el juicio, ¿vale? El juicio se va a paralizar durante 2 meses. En ese tiempo, mira, están negociando, ¿vale?, el Ayuntamiento de la Zubia con Diputación para poder gestionar desde el Ayuntamiento aquellas viviendas que son de Visosa, pero que están en el término de la Zubia. Entonces la idea es poder en esos 2 meses poder finalizar ese acuerdo para que sea directamente el Ayuntamiento de la Zubia el que gestione esas viviendas y nosotros ya negociaríamos con el Ayuntamiento de la Zubia directamente un alquiler social en esa vivienda. Uh-huh. Esos 2 meses se dan para paralizarlo, para intentar que ese convenio se pueda firmar, y nosotros se lo hemos dicho muy claro. Si es con la Zubia, con la firma del convenio, perfecto, nosotros negociaremos con la Zubia el acuerdo del alquiler social, y si no es con la Zubia, porque a lo mejor no se puede firmar el convenio, tenemos que firmar con ellos nuestro acuerdo, que es un alquiler social sin que genere ninguna deuda. Y eso lo vamos a conseguir sí o sí, ¿vale? Y el tiempo nos da posibilidad de poder negociar más con muchísimos actores que están metidos dentro de Visosa. Entonces, que para nosotros sí es un logro conseguir la paralización del desalojo, o sea, del juicio durante 2 meses. Porque entendemos que después de un juicio como este va un desalojo. Por ahora hemos parado el desalojo a través de paralizar el juicio. Lo hemos suspendido durante 2 meses y seguiremos negociando. Y tener una cosa muy clara, queremos un alquiler social para Sensis y generación de deuda. ¿Sí o sí? Sí. Con la Zubia, o sea, con el Ayuntamiento de la Zubia o con Diputación Central o con quien sea. Pero queremos eso. Vale, entonces seguiremos otra vez la lucha, vamos a ver estos 2 meses qué es lo que ocurre y nosotros seguiremos presionando para que ese resultado sea real, ¿vale? Bueno, nos van a contar también la situación de Andrés Bódalo, que tiene pendiente la entrada en prisión este martes 29 que viene. ¿Qué nos puede decir de este caso? Bueno, pues Andrés Bódalo Pastrana, que es un trabajador, un jornalero del campo de Jodar, de Jaén, fue condenado aproximadamente hace 1 mes y medio a 3 años y medio de cárcel y 1.800 euros de multa por agresión y lesiones a causa de atentado. Esto se remonta a una huelga general que hubo en Joda en el año 2012 para pedir trabajo para los jornaleros del campo, en la que entre medio pueblo de Joda pues se encontraba el compañero Andrés Bódalo. Se concentraron en la puerta del ayuntamiento, estuvieron demandando peonadas, estuvieron demandando trabajo al ayuntamiento, porque la situación era gravísima, habían tenido que hacer ollas comunales para que la gente comiera, habían tenido que recurrir a recoger comida casa por casa, por los supermercados, por las tiendas de alimentación, y por eso se desarrolló esta lucha de todos los vecinos del pueblo. Y entonces, pues, Andrés Bódalo ahora ha sido condenado, por lo que te he dicho ya, 3 años y medio y 1.800 euros de multa, y se supone que el martes 29 tiene que ingresar

en la hostelería por un gobierno. Hay que decir también que estas concentraciones están muy bien puestas en el momento que están puestas, al principio de la Semana Santa, cuando Granada se llena literalmente de turistas que vienen a disfrutar de la ciudad, de una bella ciudad con muchos sitios donde ir, pero en la que los trabajadores y trabajadoras de la hostelería están explotados, como comentaba antes el compañero. Y ahora pasamos por la Plaza del Carmen, la Plaza del Ayuntamiento, engalanado con sus mantones en sus ventanas para la Semana Santa, y con muy buen criterio vamos a pasar por la calle Navas, una calle que sale justo al lado del Ayuntamiento y que está llena de bares. Es otra de las zonas de bares de las que hay muchas aquí en Granada, para que los trabajadores y trabajadoras sepan, escuchen, que hay gente que está ahí para defenderles y que se pueden unir a la lucha. ¡Convenio! ¡Fútbol! ¡No cumple convenio! ¡El café! ¡Fútbol! ¡No cumple convenio! ¡Por ti que está currando! ¡Por ti que va a currar! ¡Porque mañana! ¡Porque mañana te puede pasar a ti! ¡Y mañana vendré! ¡Y ayuda pediré! ¡Y mañana pediré! ¡Y ayuda pediré! Una compañera fue despedida, una trabajadora, por negarse a cobrar en negro y por pedir un contrato legal. Antes había venido una inspección de trabajo, pues ni por esa cumple el convenio ni la aplica. Cuando una trabajadora se planta y dice, ya está bien, quiero un contrato legal y no quiero cobrar en negro, van y la despiden. Mañana va 3 meses. Y cuando este conflicto más o menos está a punto de resolverse, si no es antes, hará 4, porque para el día 22 de abril le han puesto el juicio en el juzgado de lo social número 2 de Granada. Aquí en Agamenó. A las 8:30 quedamos en el gimnasio Yo 10, que es la antigua Alsina, donde estaba la antigua estación de autobuses, la antigua Alsina, que es el camino de Ronda, y desde allí venimos hacia aquí. Esperamos, como todas las concentraciones que hacemos por la tarde, que esta gente de Agamenón cierre el bar. Y si no, pues seguiremos dando el coñazo. Pues ya está, lo hemos hecho bien y lo que hay que seguir es luchando y peleando por el convenio que la patronal nos quiere quitar y que cafres como estos de la Agamenón nos quieren quitar. Y por supuesto luchar por la remisión de la compañera despedida. Hoy no vamos, mañana volveremos. Hoy no vamos, mañana volveremos. Y queríamos hacer un pequeño matiz, porque como sabéis, nuestro reportero a pie de calle pues va grabando sus noticias a través de las concentraciones y actividades que hay en la ciudad. Y bueno, pues no es que nos guste, pero queríamos comentaros que a pesar de los esfuerzos del Sindicato Andaluz de Trabajadores y de la demás gente que estaba organizada para que Andrés Bodaro finalmente no tuviera que ingresar en prisión, pues el pasado 30 de marzo fue detenido por la policía y finalmente ha ingresado. Y bueno, permanecer atentas porque evidentemente va a haber una respuesta organizada para intentar pedir la liberación de Andrés Bodaro. Y seguimos con el programa. Vamos a dar comienzo a la sección Codo con Codo, que como ya os avanzábamos va sobre la biblioteca, y la hemos adelantado a lo que sería normalmente, que lo solemos dejar al final del programa por necesidades logísticas. Y así que tenemos aquí a Javi, uno de los que lo llevan y fundador del proyecto, que nos va a hablar mejor de qué es esto de la biblioteca y dónde se encuentra. Hola, muy buenas tardes. Buenas, Javi. Hola. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por invitarme para hablar del proyecto. Y bueno, pues la biblioteca consiste en una biblioteca, pero que en vez de libros lo que tenemos es exclusivamente TVO. TVO, novela gráfica, cómic, que bueno, vienen siendo sinónimos de lo mismo, ¿no? Pero es lo que tenemos allí. Y bueno, el funcionamiento de la misma es como una biblioteca pública. La gente puede... Bueno, estamos ubicados en la Brújula de Momo, que es una asociación cultural, bar, que hay en el Realejo. Y entonces nosotros, los jueves, cuando se abre la estantería de la biblioteca, y entonces pues cuando la gente puede venir a leer allí in situ o para llevarse TVO para casa. Cuando se lo llevan en préstamo, pues la gente los puede tener hasta, hasta 4 semanas con ellos, ¿no? Y luego la devolución pues lo pueden hacer cualquier día de la semana. Como la brújula de Momo si abre el resto del tiempo, pues los pueden ir dejando allí una cajilla que tenemos habilitado para eso. Y bueno, eso, pues el proyecto empezó en el 2011, así que estamos en el cuarto curso de bibliotequeros. Muy bien, muy contentos que la cosa vaya manteniéndose también. Y bueno, abrís los jueves de 5 a 10, sí, más o menos. Exacto, sí, no he dicho la hora. Estamos los jueves de 5 y media a 10 y media. Vale, y así, este proyecto, ¿cómo y cuándo surge, más o menos? ¿Cuál es la motivación que da...? Bueno, pues eso, en torno a 2011, en otoño de 2011 es cuando lo comenzamos. Yo soy lector de cómics desde la infancia. Como ya tenemos unos añitos, pues ya son más de 30 años leyendo TVO en casa y nunca he tirado ninguno. Y bueno, tanto con los TVO como con las cosas en general, siempre me ha dado mucha rabia que las cosas no se utilicen, ¿no? Siempre tiene una gran colección, he prestado algunas cositas cuando venía algún amigo por casa y tal, pero bueno, tenía muy poco movimiento. Eso por un lado. También en esa época estábamos ya más metidos en el tema de la crisis. Yo tenía también precariedad laboral, estaba cobrando menos, los TVO son muy caros. Y entonces también se me ocurría la idea de que convendría, que estaría muy bien que nos juntáramos varios de los, como nos llaman, frikis, y que compartiéramos, pues bueno, pues si yo llevo una colección, tú llevas otra, ¿no? Pues no, lo pusiese en común. Y bueno, por último también yo andaba haciendo un guión de una historia de ciencia ficción que quizá alguna década futura verá la luz, ¿no? Entonces ahí los personajes, ¿no? Estaban en Granada, en una Granada devastada, iban recogiendo tebeos por las casas que se habían quedado abandonados. Existía un mercado del trueque, ¿no? En esta historia. Y ellos lo que hacían era eso, llevaban los tebeos allí y tal. Y la verdad que fue la inspiración del personaje, ¿no? De estos personajes. Digo, bueno, pues si lo hacen los personajes de esta historia, ¿por qué no hacerlo yo? Por un lado tenía esa colección que digo, pues bueno, los frikis somos muy bestias. Yo tengo muchos TVO, entonces bueno, tenía la colección y nos faltaba el espacio. Y bueno, pues hablando con las chicas que llevan la brújula de Momo, también hablamos con el apeadero, que al final no lo hicimos allí, pero se lo agradezco igualmente porque también se ofrecieron. Y bueno, al final, pues en el espacio de la brújula de Momo, pues allí empezamos a llevar la cosa. El primer año empezamos con un baúl, luego un baúl y una estantería, y le hemos ido comiendo espacio, ya tenemos ahí una estantería apañada. ¿Nos puedes hablar un poco del fondo de la biblioteca? ¿Qué secciones tenéis o qué tipo de material...? Por si a la gente le da curiosidad. Sí, no, está muy bien la pregunta, más porque parte del proyecto consiste también en eso, que la gente aprenda que el TVO no solamente el TVO de superhéroe norteamericano o el TVO español nuestro de humor, ¿no? Maravilloso por otra parte, pero que no es eso nada más. De fondo, bueno, empecé yo con parte de mi colección, pero luego ha ido muchísima gente que se ha ido apuntando, ha ido ofreciéndose a traer cosas y así lo han hecho, ¿no? Yo voy apuntando cuando alguien me trae alguna cosita, pues lo dejamos apuntado por si, bueno, pues un día la biblioteca lamentablemente tuviese que cerrar o tal, pues lo puedan recuperar, ¿no? Y pues tenemos un fondo muy apañado. Yo no sé, cantidad de cómics que hay, pues mucho. Sí, ¿no? Sí, hay un montón. Y volviendo al tema de los dos géneros, pues eso. Actualmente, también es verdad que ha cambiado mucho. Los últimos 15, 20 años han sido geniales para el mundo del TVO, ¿no? Porque los géneros han ido ampliándose mucho. Entonces ahora ya te encuentras TVOs que hablan de política o que sean etnográficos, ¿no? Porque a lo mejor te cuentan cómo se vive en muchos países, ¿no? Eso me encanta a mí, es muy interesante, ¿no? El cómic europeo, donde tenemos muchos cómics de autor, ¿no? Es muy parecido el cómic al cine, tanto en la narrativa como con pues el tipo de género que pueden encontrar. De hecho, yo cuando la gente llegan noveles, ¿no? Lectores del TVO, pues les tiro un poquillo de qué les gusta en cine. Hay cómic underground norteamericano, pues hay manga, cómic erótico, de terror, de mitología, fantasía de espada, ciencia ficción, género negro, podemos seguir, ¿no? Autobiográfico, adaptaciones literarias. Vale, antes hablando así, antes de la entrevista, nos comentabas que no habías visto o no conocías tú precedentes de una biblioteca únicamente de TVOs y cómics y novela gráfica, ¿no? Sí, es decir, hay bibliotecas públicas que de las institucionales que se iban incluyendo secciones de TVO. Así una biblioteca o una biblioteca específica solamente de esto, no, que yo supiese, no existe. O bueno, no conocía tampoco, ningún proyecto así. Yo tampoco. En Madrid, si hay, me estoy acordando, si hay una, la microtebioteca o una tebioteca móvil, que no me acuerdo ahora el hombre que, ¿cómo se llama? Este lo llevaba. No me acuerdo ahora. Que sí tienen una estantería móvil y lo llevan a los parques así. Es más pequeñito, pero no llevan tanta cantidad, pero también es un proyecto muy bonito. Y ahora que han pasado 4 años desde que empezasteis con esto, así la mirada retrospectiva así de o tu valoración de cómo ha respondido la gente o cómo se ha ido creciendo el número de usuarias o ¿cuál es tu valoración de la trayectoria que lleváis? Yo estoy encantado, muy contento. Al principio, claro, la brújula de Momo está al final del Realejo, ya casi tirando para el Barranco del Abogado, que es un sitio un poco escondidillo. Que de hecho, porque la gente sepa dónde está, quiero comentar eso, está en la calle Molino, al final del todo ya, donde está el colegio Ave María, de la Ave María, sí, y que también tiene un parking. Pues justo desde ahí baja una calle que se llama Ave María y ahí es donde está la brújula de Momo, en calle Ave María con Moncayo. ¿Enfrente de la peadera? Sí, está muy cerquita, son vecinos. Y bueno, pues al principio del primer año, eso, a lo mejor venían 5 o 7 personas y pues, año tras año, ¿no?, ha ido creciendo bastante. Ahora, pues, la verdad que este curso está siendo muy dinámico, yo qué sé, nos juntáramos allí 20, 25 o más personas cada jueves y muy bien, y, yo qué sé. También al principio del proyecto todo pivota más sobre mí, pero luego pues más gente ha ido colaborando, ya hay gente también que atiende la biblioteca algunos de los días. El ambiente que se ha creado allí es muy chulo, la verdad, porque bueno, ya la gente se recomienda entre ellos o se cabrean si uno no ha devuelto uno de una serie que está leyendo y que otro quiere leer, y está muy bien. Y también te ayuda otra gente que se le conoce por la Brigada del Cómic, ¿no? Si nos puedes contar un poco cómo te ayuda esta gente. Sí, lo de la brigadera son muy malas, hay que tener mucho cuidado con ella. Una de las cosas que sí me estaba molestando a mí los 2 primeros años de TVOTECA era el tema de, pues eso, la gente, hay hasta 4 semanas para tener los TVO. A todos nos pasa, pues a mí el primero, que se nos olvida devolver las cosas, ¿no? Como lleva bastante de trabajillo, pues luego el tener que estar detrás de la gente, ¿no? Ahora ponte a llamar a uno, al otro, recordarle que se lleven, que traigan, me resultaba muy, muy lastimoso, la verdad. Y entonces ya desde el tercer curso, que fue el año pasado, con la ayuda de estas brigadieras, que son unas tebeotequeras y que aparte se ocupan de esta labor de perseguir a los morosos de cómic, pues lo que hacen es eso. De hecho, cuando la gente se hace socio de la tebeoteca, que consiste en poner el nombre y el teléfono, un poco más, ¿no?, si tienen WhatsApp o no, y lo que hacen es que firman un consentimiento informado de que si pasan más de 4 semanas y no devuelven los tebeos, podrán ser acosadas por la brigada. Y entonces ahí es donde ya, pues la brigadera lo que se dedican a eso. Cuando yo cada día cierro la TVO, pues ya miro a ver las misiones que tiene la brigadiera y ya está. Y ella se pone mano a la obra. Tenemos allí a Broca del 15, a Mute, Melocotón, a Berración López y Demente. Mucho cuidado con ella, tebeotequeros. ¿Y cómo habéis difundido el proyecto en estos años? Principalmente por el boca a boca. El año pasado creo que fue que sí hicimos un tebeíto en folio doblado, son 4 hojas de un tebeo, y sí repartimos para alguna, pues, las tiendas de cómic de Granada, que son todos amigos, claro, son muchos años ya aquí en Granada y los queremos mucho ellos a nosotros, y repartimos algo por ahí, pero principalmente funciona por el boca a boca. También hay una página de Facebook que es La Tebeoteca. Y allí sí voy colgando, y otra gente que también va poniendo algunos posts de esto, de pues algunos tebeos que llevemos cada semana, y en qué consisten, o bueno, algunas recomendaciones de lectura y así. Pero en Granada funciona muy bien el boca a boca, es una ciudad pequeña y podemos manejarnos así, en pequeñito y cercano. Y bueno, también, si nos quieres hablar un poco de la brújula de Momo, porque dado que estáis ahí también asentados y que tenéis una relación simbiótica tan tan bonita, y dado que también es un colectivo cultural que hacen muchas actividades artísticas y más sociales, si de paso nos quieres contar un poco Sí, pues la Brújula de Momo es una asociación cultural, tienen bar también y bueno, yo, como te he dicho, una relación simbiótica con la cual el amor mutuo es total, muy a gusto. Y sí, pues recomendar a la gente que se acerque por allí, es un sitio estupendo. Se puede comer unos menús veganos, además con productos ecológicos de gran calidad y muy bien elaborados. Por 5 euritos, también se pueden llevar a casa el menú la gente, ¿no? Tienen ahí unos tuppers para eso. Y bueno, luego tienen muchas actividades. Pueden consultar las páginas que tienen ellos. Tienen página de Facebook y sí, organizan charlas, hacen conciertos, obras de teatro, exposiciones. Estando un poquillo atento, siempre se puede enterar uno de algunas actividades que llevan. Muy recomendable. Sí, os lo recomendamos que os paséis por ahí, sobre todo los jueves si podéis, y a toda la gente también que tenga cómics en su casa y no sepa muy bien qué hacer con ellos y los quiere llevar a un sitio, este buen sitio. Porque encima te apuntan, cuando quieras te los devuelven, uh-huh. Está muy bien. Y nada, no sé, recordaros el contacto, que en Facebook es la TVoteca y que está en la calle Moncayo, al lado de la calle Ave María. Uh-huh. Y si hay algo que nos hayamos dejado que te gustaría contar del proyecto. Sí, sí, pues mira, hay una cosa que antes de empezarlo yo tenía ciertos miedos también, porque los tebeos son caros, son frágiles, no es como un libro, la verdad que aguantan pocas veces la lectura, ¿no? O pocas lecturas. Eso, un toque a las editoriales, por favor, hacerlos más fuertes, que aguanten más. Mucha gente me transmitía los temores de estás loco, te lo van a robar, te lo van a destrozar, se te van a extraviar todo, no sé qué, no sé cuánto. En los 4 años han perdido 4 números. Y además han sido pérdidas. No ha habido mala leche ni nada al respecto, ¿no? Además la gente llega y dice, ay, que se me ha perdido, muy agobiado, tal, y dice, bueno. No hay ninguna pega al respecto. Y si entendemos esto como una especie de experimento sociológico español, que siempre los españoles salimos muy mal parados, ¿no? O tenemos una autocrítica muy mala, ¿no? Porque mi experiencia es que para nada. Podemos funcionar también como un sueco o un danés o yo qué sé. No sé quién decir, pero que la gente responde muy bien. Un poquito de confianza, por favor, que somos muy apañados, así en general. Yo creo que es que la gente la agradece, ¿no? Porque no es normal dar con un sitio donde haya tanto material tan recomendable que al final los cómics y la novela gráfica es algo como muy elitista, ¿no? O sea, es algo que no está al alcance del bolsillo de cada cual. Tener ahí toda esa recopilación, pues que mínimo que cuidarlo, ¿no? Sí, pero bueno, y quizá eso por un lado sí, es verdad que la gente llega como muy agradecida. Ya estuve en el feedback que yo recibo ahí es maravilloso, pero que se pueden dar votos de confianza, que funcionamos muy bien. Bueno, pero yo apunto lo que dice Juan, porque es que aquí somos más de un TVTequero y más de una TVTequera en de raíz. Es verdad que como que, o sea, poder abrir la puerta ahora mismo de ese armarito de cristal tan lindo y encontrarte ahí cosas que sabes que, ¿no? Que no tenés a tu disposición normalmente o que no has tenido la oportunidad, porque, por ejemplo, yo cuando llegué, nunca había sido aficionada al cómic, ¿no? Mm-hmm. Que es como llegar y lo tienes eso asociado a lo que tú decías, al superhéroe y a todo eso, y de repente como de que alguien que sí que sabe, ¿no? Y que está dispuesta además a compartir no solamente lo que sabe, sino... O sea, su propia colección, pues es verdad que es como una cosa de que de repente descubre eso, que había cómics que no te imaginabas, no sé, de contenido político o de temas migratorios, que por ejemplo sí. Tienen unos cuantos sí. Que, ¿no? Pues la verdad es que normalmente, pues claro, normal que la gente como que tenga ese feedback de cuidadito, ¿no? Sí. O de, pues porque el proyecto mola y entonces pues como que correspondencia mínima, ¿no? Yo he encantado. Y todo. Claro, y algo que nos hemos dejado el buen rollo que hay, ¿no? Porque también, aparte de una biblioteca muy guay, pues das con gente que te recomienda, o sea, contigo, y quien te ayude, ¿no? Y que tiene que ser bonito también todas las amistades o gente que ya que has ido haciendo por este proyecto, ¿no? Sí, para mí los jueves es un día que espero con muchas ganas, la verdad. Me lo paso muy bien por las tardes allí. Y sí, y la recomendación es eso, lo he comentado antes, creo que ya pues se ha generado un ambientillo que la gente se recomienda uno a otro, también se pillan los gustos los distintos tebeotequeros. Y muy bien, sí, muy buen ambiente, todo el mundo bienvenido, que quiera acercarse por allí. Pues es eso, os recomendamos que no dejéis de ir los jueves de 5:30 a 10:30 y que no os arrepentiréis. Muchas gracias, Javi, por llegarte hasta el estudio. Muchas gracias a vosotros, me lo pasa muy bien. Y nos vemos el jueves. Sí, hasta el jueves próximo. Y bueno, ya seguimos en el 107.1 de Radio Almaina, en directo como siempre. Y como las cosas del directo y que pasamos tanta gente, pues ya se va levantando Juan y Javi, y ya tenemos a Carmen casi con los micrófonos puestos, bueno, con los cascos y delante del micrófono. Buenas, Carmen. Muy buenas. Cuéntanos un poquito. Pues hoy nuestra selección musical va a dar así como un giro de 360 grados con relación a la programación habitual que solemos realizar. En este caso estamos imbuidas de la banda sonora de la película Pride, una película que pude ver hace una semana en la Biblioteca Social Libre Albedrío, dentro del programa de actividades que están desarrollando estos últimos meses. La película está ambientada en los 80, con Margaret Thatcher como primera ministra, y recrea el apoyo que el colectivo de gays y lesbianas dieron a la huelga de los mineros británicos, que duró un año. La película te invita a hacer muchas reflexiones, pero entre ellas una muy directamente ligada a lo que es la música, que es como la música post-británica de extracción obrera, incluso esa música post con una difusión y una venta masiva, a diferencia de lo que ocurre en otros países del entorno europeo, se posiciona políticamente a favor de las trabajadoras y se convierte en divulgadora de las vindicaciones de los sindicatos o de colectivos como el LGBT. Hay un ejemplo, fue el colectivo de músicos Reswell, que fueron como muy activos contra la política neoliberal de Margaret Thatcher. Entre sus miembros encontrábamos a gente de los Clash, Paul Weller o Elvis Costello, pero también a gente de Bananarama, Comunar, Frankie Goes to Hollywood o a la gente que vamos a escuchar ahora, los Pet Shop Boys. Pues vamos a escuchar a los Pet Shop Boys, vamos a escuchar una canción que se llama God Will, que es un himno gay donde lo haya. Inicialmente en los 70 lo cantaron los Village People, y cuando los Pet Shop Boys decidieron versionearlo en los 80, decidieron transformar ese tono de alegría locada y queer que tenían los primeros por un tono igualmente esperanzador, pero más cauto y sereno. No olvidemos que eran unas fechas donde el SIDA era devastador, y con esta canción decidieron presentarse en los premios británicos de la música, en los premios de la música británica del 84, y lo hicieron acompañados por un grupo de mineros que le hicieron los coros. La interpretación de estos mineros no solo le añadieron emoción a esta canción, sino que añadieron una vindicación, que fue la protesta por el cierre de las minas inglesas. find a place where there's so much space. And the pace back east, wrestling just to feet, ready to be tuned. We are gonna. Bueno, pues ya tenemos sentada aquí con nosotras a Cris de la sección Escándalo Público. Buenas, Cris. Buenas, ¿qué tal? Y nada, que hoy viene a hablarnos de un taller y luego viene a contarnos lo que fue la presentación de un libro, ¿no? De la Cerda Punk. Sí, sí, que fue en noviembre en la Biblioteca Social Libre Albedrío y sí, ahora os cuento un poquito. Vale, pues os dejamos con su sintonía y ella os cuenta. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Pues buenas noches, escandalosas. Bienvenida de nuevo a este pequeño espacio en De Raíz en el que siempre tratamos de traer cositas y personitas interesantes en torno a temática feminista. Bueno, pues siempre tratamos en Escándalo Público de priorizar eventos que están pasando en Granada. Y hoy pues no va a ser menos. Aunque bueno, sí que vamos a cambiar un poco la dinámica del programa porque primero estoy solica hoy, no tengo compi. Y también desafortunadamente no vamos a tener directamente a la persona implicada para hacerle una entrevista. Y la verdad que es una pena porque bajo mi opinión es una de las cosas más interesantes que han pasado en Granada en este curso. Pero bueno, la verdad que sí que nos pilla un poquito lejos como para traerla. Estoy hablando de Cono, también conocida como misógina, activista lesbiana anarcofeminista chilena, y el libro que hace no mucho vino a presentar a Granada, La Cerda Punk, ensayo desde un feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecista. Pues Cono se presenta en su libro como performera y tallerista en curso, proletaria de la feminidad, activando desde lo monstruoso las disidencias corporales, desarrollando temas como la politización de la gordura y la cuerpa, la heterosexualidad como régimen político, la lucha antipatriarcal y antiespecista, posporno, alianzas con trans y travestis, hiperfeminidad, bondage, shibare, kimbaku y nuevas exploraciones con el dolor, entre otros. Casi nada, ¿no? Pues a Cono la invitamos desde Escándalo Público aprovechando que había cruzado el charco y que se encontraba viajando por diferentes ciudades del Estado español presentando su libro y también trayendo el taller de heteronorma y especismo. Hacía ya tiempete que conocíamos el libro y nos parecía reinteresante poder compartir un ratito con Cono, ya que el tema del activismo gordo pues algo que la verdad que está muy invisibilizado en Granada muchas veces hasta dentro de los mismos movimientos sociales y activistas. Apenas se escucha la gordofobia aquí como algo que tenemos que trabajarnos y se ve más como una lucha secundaria. Y además porque también algunas de nosotras somos veganas y vemos una conexión muy fuerte entre el feminismo y el antiespecismo. Y nos hizo el favorazo Cono porque la verdad que contactamos con ella tarde, pero aún así nos hizo un hueco y se pegó un viajazo desde Zaragoza para conocernos y hacer posible este taller, así como la presentación del libro que tuvo lugar en la Biblioteca Social Libre Albedrío allá por noviembre. Decir que es súper interesante el taller, que se titula Heteronorma y Especismo, Consumir Carne Heterosexual, donde tuvimos la oportunidad de reflexionar y trabajar en grupo sobre la heteronormatividad y sobre el especismo y qué conexiones hay entre ellos. Hablamos, pues, de cómo funcionan estos sistemas de opresión, si se mueven en la misma lógica y cómo, y por dónde interseccionan. Súper interesante, súper recomendable y, sobre todo, súper recomendable que desde el feminismo empecemos también a preguntarnos sobre los discursos que nos han producido como especie, que nos miremos todo aquello de lo humano y cómo nos hemos puesto en el centro del mundo y qué consecuencias está teniendo esto. Sobre todo, también, que desde personas que luchamos por dinamitar sistemas jerárquicos y de opresión, pues que también nos miremos los privilegios, ¿no? Y comprendamos cómo se utilizan ciertos discursos para legitimar la violencia sobre los animales no humanos. Y bueno, sin más, vamos a escuchar un poco de la presentación del libro de la cerda punk. Aquí, en este principio, pues Cono nos acerca desde su experiencia encarnada a los contenidos del libro, que atraviesan cuatro ejes principales que están conectados y que tienen que ver con el subtítulo El feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecista. Os dejo con el primer audio en el que nos cuenta sobre el feminismo gordo, la patologización de los cuerpos gordos y la legitimación de la gordofobia. El tema del feminismo gordo es como la gran palabra gordofobia, que no sé si la han escuchado, supongo que sí, o no. Y que en un principio es como, de cierta forma, hacer un paralelo con lo que es la transfobia, el racismo, el sexismo, la lesbofobia, la homofobia, para darle el carácter de importancia que tiene como opresión y que no se vea como una lucha que no importa o que no existiera. Entonces, como que es estratégica esa forma de hablar de gordofobia, haciendo esos como esas vinculaciones. Y que significa como el odio hacia los cuerpos que escapan a las normas corporales, en este caso los cuerpos que exceden de peso a lo que aparentemente la Organización de la Mundial de la Salud como tiene como normal. Y que, no sé, como la gordura también está visto como algo enfermo, es la gran justificación para que exista gordofobia. Y además, como no es una palabra que se usa muy como coloquialmente, pasa súper desapercibida cuando hay actitudes gordofóbicas, como que pueden ser directas o indirectas, así, no sé, como directas que te gritan gorda de mierda, que te hayan pegado en la escuela por ser gorda, o que, no sé, no te eligieran en los equipos deportivos por ser gorda. Y otras más indirectas que son como los cuerpos que deseamos, cuáles son los cuerpos bellos para nosotras y cuáles no, la publicidad, no sé, las constantes ganas que tenemos todo el tiempo de estar más delgadas, porque estar más delgada significa ser más bella. Y no sé, es como el fantasma que está siempre acá atrás, sino presente. Y es re fuerte también porque pienso un poco como una analogía con lo intersex, en que se patologiza un cuerpo solamente por cómo se ve y te dicen que no es funcional. Y no sé, en el caso del cuerpo intersex lo clasifican en masculino o femenino y por lo tanto lo mutilan y hacen que su cuerpo se modifique para que caiga en alguna de esas categorías. Y en un cuerpo gordo también, solamente por mirarlo y por ver que es más grande, asumís que, no sé, que no es funcional tanto a nivel de salud como a nivel de vida social. Y esa mierda es como solo por mirar así. Como no sabís nada de la otra persona, pero ya asumiste mil cosas. Y también como por el tema de la salud, es un ismo o un tipo de discriminación que pasa como súper así en silencio y que incluso se defiende así. Como, no sé, un ejemplo de que si en un, no sé, por ejemplo, si en este espacio hubiera una actitud sexista muy notoria, como que el mundo diría, ah, está siendo sexista, como fuera, muerte. Pero si alguien tuviera una actitud gordofóbica, como no sé si pasaría eso. Como, ah, está siendo gordofóbico o fuera. Y no sé, que en espacios que son como más liberados, entre comillas, es difícil de reconocerlo. Imagínate en el mundo de afuera, que está todo el rato justificado porque es un beneficio para ti, te están diciendo algo porque tienes que cuidarte, porque está bien por tu salud, porque, no sé, te tienes que querer más, etcétera. También nos habló sobre cómo todo ello se cruza con el ser lesbiana. Lo escuchamos. Básicamente, como que hablo de lo que para mí fue el lesbianismo, o sea, el lesbianismo político en mi vida, en el sentido como con la frase de la Monique Wittig de que las lesbianas no somos mujeres. Entonces me empecé a pensar como Bueno, si las lesbianas no somos mujeres, y yo soy lesbiana, y siempre pensé mi cuerpo de mujer gorda como un cuerpo frente a un ojo heterosexual. Y si dejo de ser mujer, entonces, como, no sé, pensar mi gordura dejando de ser mujer, ya, bueno, ahí todo un entrampe extraño, que escribo medio poético, ese capítulo es muy extraño, medio poético, perdido, y como que trato, hay una parte que habla sobre los cuerpos lesbianos gordos, que Monique Wittig igual tiene un libro que se llama El cuerpo lesbiano, y bueno, entonces digo, bueno, el cuerpo lesbiano, pero el cuerpo lesbiano gordo, y el cómo este cuerpo puede ser contrasexual, cómo puede ser lésbico, desde qué lugar es lésbico distinto al lesbianismo de las chicas delgadas, y cómo traer ese cuerpo de nuevo al espacio del deseo, como que también las gordas siempre nos vemos en un lugar en que somos cuerpos más deseantes que deseables, ¿entiendes? Sí. Como deseamos más de que nos desean las otras. Entonces, cómo nosotras podemos como volver a ponernos en ese lugar del que, ah, también soy deseable. Y también hablo bastante sobre mi experiencia con el BDSM o el sadomasoquismo, que también para mí fue muy empoderador y liberador, y lo es, como el tema del sexualizar mi cuerpo por algo que no fuera heterosexual, sino que tuviera que ver más como con el dolor o con otras cosas. Bueno, pero eso es muy amplio. Bueno, otro de los ejes principales en la cerda punk es el anticapitalismo. Aquí Cono nos hablaba de cómo generar estas políticas fuera de las lógicas capitalistas, pero os lo cuenta ella mejor que yo. Bueno, el otro como bloque de anticapitalismo tiene que ver más que nada con lo que les contaba al principio del cómo se hizo el libro, lo de la autogestión, la autoedición, la autofinanciación, la autodifusión, qué sé yo. Igual el libro apenas lo publicamos, también se publicó en PDF, como porque la idea es que esté en cualquier lado, que cualquiera que lo quiera editar, imprimir, sacar, está. También el tema de que vivimos en un mundo que el capitalismo no solamente se refleja en el tema de las clases sociales, sino que también tiene que ver en la forma en que deseamos a otros cuerpos, en que nos afectamos, en que comemos, en que caminamos, en que todo. Como que todo está atravesado por el capitalismo y su construcción de los deseos. Y entonces es como para hacerse una autorrevisión, en este caso, hablando de cuerpos, como qué cuerpos son los que deseo, como por qué deseo esos cuerpos y no deseo otros. Y también es como, en el caso de las gordas, como también un espejo a la gordofobia interna, así como por qué también siempre me gustan chicas delgadas y no me gustan chicas gordas, como con cuántas chicas gordas he estado sexualmente en mi vida, no sé, como son preguntas que igual nos hemos hecho nosotras en hartos talleres como para ir trabajando el tema de la gordofobia. Y también el tema del cuestionar toda la industria psiquiátrica, farmacológica y de cirugía plástica y médica que rodea a la gordura como gran, no sé, tema del capitalismo, que está también la típica imagen como que la gordura fuera exceso de abundancia y de comer mucho y de comer pura mierda, como pensando la frase de el pan nunca era dieta, así como en duda, como ¿qué significa qué significa que el pan no haga dieta? Como, no sé, también el tema del cuestionarse la alimentación, del cómo también se puede crear una gordura disidente dentro del, o sea, a ver, ya voy a explicar. Como que los cuerpos gordos ya de por sí serían cuerpos no productivos, porque escapan a las normas corporales de, no sé, de los asientos de micro, de la talla de ropa, de la deseabilidad social, etc. Pero, ¿cómo también se puede escapar? O sea, esos cuerpos también tienen como el retroalimentaje del capitalismo, que les da dietas, que les da fármacos, que les da, no sé, planes en gimnasio, y que al final es un círculo de que nunca adelgazáis porque siempre estáis metida en eso. Entonces, ¿cómo un cuerpo gordo puede ser anticapitalista fuera de esas dos lógicas? Entonces, ¿cómo soy no productiva, pero no productiva consciente del saber que no quiero adelgazar, no quiero adelgazar? A ver, espérate un rato. Es más en el sentido del cómo uno empieza a hacer su propia autorregulación con el cuerpo, así como, ¿cuándo yo me siento sana? ¿Cuándo mi cuerpo me acompaña y cuándo mi cuerpo no me acompaña? ¿Por qué me dicen que ser delgada significa igual a saludable si estando como estoy me siento bien? Es como, ¿cuándo me siento enferma? No como regirse con los planes que te da el capitalismo de salud y enfermedad, sino el también del poder empezar también a autogestionar tus corporalidades, tu salud, tu nivel de alimentación, no sé. Por otra parte, aunque ya habíamos hecho antes previamente el taller sobre antiespecismo y heteronorma, pues también nos trajo un poco de lo que podemos encontrar en el libro sobre cómo se cruzan estas políticas con el veganismo y cómo los cuerpos gordos de mujeres y de animales comparten tecnología de poder como la cosificación, la fragmentación y el consumo. Qué bueno, es como las anécdotas tristes del cuando me hice vegetariana, era como, te quería ser vegetariana para adelgazar. Era, no. Y después cuando me hice vegana, que nadie te cree que eres vegana porque eres gorda. Es como, ay, pero ¿por qué seguís gorda si te hiciste vegana? Y a muchas amigas que son gordas y veganas también les pasa mucho que no les creen que son veganas porque son gordas. Porque además también se asocia un poco el veganismo a todo este rollo de la buena salud y de la buena vida y del alimentarse sano. También los insultos que suelen estar asociados a la gordura y a el ser mujer están vinculados a temas como con animales, por ejemplo, que te digan vaca, ballena, chancha, cerda, hipopótamo, ballena, ya lo dije, foca, ¿qué más? No sé, todos los animales pueden ser insultos para la chica y para la gorda. Y bueno, que en el libro aparece una frase pseudo polémica que dice que consumir carne es heterosexual. Y bueno, como que tomo un poco la teoría de la Carol Adams, que es una escritora estadounidense que escribió un libro que se llama La política sexual de la carne, y que ella habla que existen tres procesos en el cual un cuerpo pasa de ser un cuerpo a un objeto consumible. Y ella hace una comparación entre el cuerpo de la mujer y de los animales, y yo le meto del cuerpo gordo. Y bueno, como que dice que los tres procesos, el primero es el de cosificación, en donde se toma un cuerpo y se transforma en un objeto. El segundo, el de segmentación, en donde este cuerpo se divide en partes y cada parte tiene como autonomía frente al cuerpo. Como en el caso de la mujer, por ejemplo, se divide en las partes reproductivas, como el útero, la vagina, las tetas, los muslos, los labios. En el caso de, un pollo o una gallina, se divide en patitas, en alas, en pluma, en pico, no sé. Y en un cuerpo gordo se divide en la, ¿cómo se dice esto? ¿Tripa? La barriga. En la guata. Bueno, digo guata porque sale en el video guata, en mapudungún significa la barriga. La guata, aquí los brazos, la papada, los muslos gordos, las estrías, la celulitis. Y el último proceso, el de consumo, en cómo esta parte que tiene su autonomía se transforma en algo vendible, en un objeto de consumo. Como en el caso de la mujer, la publicidad, el porno mainstream, la heterosexualidad, la maternidad forzada, la prostitución forzada. En el caso de la gallina, los nuggets de pollo, las plumas, los huevos, las alitas, ya lo dije, tuto de pollo, no sé cómo le dicen acá. Y el cuerpo gordo tiene la cirugía plástica, la liposucción, el bypass gástrico, la crema para la estría, esa operación que te saca algo acá y te hace ser pomulosa. Bueno, y para terminar con la presentación del libro, Cono nos hablaba también sobre la colonización del cuerpo. Y es que es súper importante contextualizar todas estas luchas porque a veces, y sobre todo desde Europa, y en concreto el Estado español, pues seguimos reproduciendo estructuras, pensamientos y discursos colonialistas, que parece que no, pero que no nos tenemos nada currado a este tema, ni siquiera en muchas veces dentro de los contextos activistas. Y necesitamos saber dónde estamos, currarnos las posiciones de poder, ¿no? Hacernos cargo también de cómo a veces seguimos reforzando desde Europa desigualdades, relaciones de poder y, en definitiva, muchas veces seguimos sosteniendo un privilegio. Bueno, el último bloque que no aparece acá en el subtítulo, pero es contextual porque estoy en Europa y soy sudaca, el tema sudaca, que también es el último capítulo del libro que se llama Gordas y Sudaca, y que, bueno, tiene que ver primero con lo que les hablaba de la colonización de los cuerpos del tercer mundo, en donde se instauró un ideal de belleza y de deseabilidad social, que lo blanco, lo europeo, es lo atractivo, lo deseable, lo delgado, mientras más blanca mejor, mientras más blanca, no sé, más privilegio, como también hay todo un tema con lo del colorismo y del ser morena o no ser morena. Además que Chile igual es uno de los países más blancos de Sudamérica, entonces como que ahí es re fuerte ese tema del que todas se creen blancas porque tienen la piel blanca y... O sea, no ser blanca solo por tener la piel blanca. También estuvimos pensando un montón con unas amigas de Argentina que el año pasado, en diciembre, nos juntamos como un grupo de 8 chicas trans y maricas gordos de Argentina, Chile y una chica de acá de Barcelona, y estuvimos como discutiendo sobre nuestros activismos gordos, y ahí salió el tema del cómo podíamos politizar nuestra gordura del tercer mundo a diferencia de la gordura del primer mundo, porque el acceso a la alimentación en el tercer mundo no es el mismo que acá. Entonces era como, bueno, ¿cómo politizamos esto? ¿Cómo empezamos a pensar en esto? Y nos salió como un concepto de la globalización de la gordura, que también es como pensar en Monsanto, la privatización de las semillas, y el cómo en el tercer mundo han destruido tantos terrenos autóctonos y tantas localidades que tenían sus propias producciones, no sé, por ejemplo, de quinoa o de algodón o de otro tipo de cosa que sea alimenticia, y que se destruyó para poner soya. Y el cómo hay un montón de globalización de lo que nos quieren hacer que nos alimentemos, como, no sé, como la dieta base, el arroz, así, o la pasta. Y hay un montón de alimentos que eran propios de los lugares que se han ido a la mierda o que ahora tienen unos precios carísimos. Y que también como que se ve que la gordura fuera solamente la gordura de la comida rápida, y se niegan un montón de otras posibilidades de cuerpos que existen en otras culturas y en otras razas. Como... Y bueno, vamos cerrando ya la sección, y para terminar pues me gustaría dar las gracias de nuevo y mandarle un besazo a Cono, y también recomendaros muy mucho que os leáis el libro de la cerda punk, que como ya sabéis podéis encontrar de manera libre en PDF y descargaroslo en su página blog misogina.perrogordo.cl. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Y seguimos en De Raíz, que toca turno de la segunda canción que nos trae Carmen hoy. Pues la segunda canción se llama Margaret en la guillotina. Esto he dicho en inglés, pero es que no me sale. Y es una canción escrita por Morrissey, el cantante de los Emmy. Morrissey fue muy combativo con la política y la arrogancia de Margaret Thatcher, y por esta canción tuvo que responder ante los servicios secretos británicos. La letra es muy explícita y os voy a leer un trocito. La buena gente tiene un sueño maravilloso. ¿Cuándo morirá? Por favor, muérete. No albergue este sueño, hazlo realidad. Lamentablemente no había tanta buena gente en el país, y Margaret Thatcher renovó durante 3 veces más. The kind people have a wonderful dream. Margaret Guillotine. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? And people like you make me feel so old inside. Yeah. unkind people, do not shelter this dream, make it real, make the dream real. Real. Seguimos en el 107.1 de la FM Granadina. Puede que también nos estés escuchando por internet en la página radioalmaina.org, o puede que lo estés haciendo desde nuestro blog de raizradial.radioalmaina.org. Y tenemos ya sentada aquí a María. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Que hoy viene a hablarnos pues de uno de los temas que últimamente están bastante en boca, que es política antiterrorista y sí. su para la represión. Pues sí, eso es. Bueno, pues dejamos con su sintonía. Menos lobos. Menos lobos. Menos lobos. Las ondas antirrepresivas de Granada. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, la sección antirrepresiva de Raíz. Y bueno, como ha comentado Eva, hoy vamos a hablar sobre cómo se utiliza el terrorismo para aumentar el control social y la represión. Bueno, lo primero que quería deciros es que yo tenía la sección más o menos preparada cuando el Estado Islámico hizo estallar 3 bombas en Bruselas, murieron 35 personas, hubo cientos de heridos, una cosa tremenda. Y claro, después de lo que ha pasado, ¿cómo no empezar hablando de la situación internacional? Pero es un tema que conozco muy poco, de hecho casi nada. Así que lo que voy a hacer es compartir con vosotras algunas dudas y preguntas. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. ¿Por qué Bélgica va a bombardear Siria e Irak como respuesta a los atentados? ¿Por qué se responde al asesinato de personas inocentes asesinando a más personas inocentes? ¿O alguien se cree de verdad eso de que las bombas son selectivas? ¿Y esto no es terrorismo también? ¿Por qué solo los europeos son víctimas del Estado Islámico? ¿Los refugiados sirios, iraquíes, afganos, que Europa expulsa a Turquía en condiciones infrahumanas o que se ahogan en el mar? ¿No están huyendo de lo mismo? Bueno, y de los bombardeos de los países occidentales, claro. ¿Por qué sus vidas no importan? ¿Y por qué los mismos países occidentales que hablan de combatir al Estado Islámico venden armas y compran petróleo a Arabia Saudí, país que financia, apoya y proporciona armas al Estado Islámico? ¿Y por qué Estados Unidos financió y entrenó a grupos yihadistas en Afganistán y Estados Unidos y Francia en Libia y en Siria? ¿Por qué las unidades de protección del pueblo kurdo se consideran en Europa terroristas cuando están combatiendo al Estado Islámico? ¿Y por qué la Audiencia Nacional ha imputado por pertenencia o colaboración con organización terrorista a 14 brigadistas que fueron a apoyarlas? ¿Por qué chavales franceses o belgas de segunda y tercera generación se unen con tanto entusiasmo al Estado Islámico para hacerse explotar? Explotar de explosión, no de explotación. ¿Qué racismo, qué exclusión social han tenido que sufrir? ¿Y por qué el gobierno francés y belga no han hecho ninguna autocrítica sobre esto? Bueno, podría seguir, pero voy a volver al tema que tenía preparado para hoy. ¿Cómo se están utilizando las políticas antiterroristas en el Estado español para aumentar el control social y restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión? Porque yo creo que a estas alturas es notorio que esto está pasando. Ha habido casos muy sonados, sobre todo los de enaltecimiento del terrorismo, por hacer comentarios, incluso chistes en las redes sociales o colgar cosas en YouTube. Seguro que os suena la imputación de César Stroberby, el cantante de Defcon 2, por escribir en Twitter, o las condenas al poeta Aitor Cuervo Taboada o al rapero Pablo Hassel por las letras de sus poemas. O también la imputación del cómico Facu Díaz por atentar contra el honor de las víctimas del terrorismo por un sketch del que vamos a escuchar unos segundos. A ver si... Este es un comunicado en nombre del Partido Popular Español, que tras sacar conclusiones después de lo acontecido a lo largo de los últimos 20 años, ha decidido en este preciso momento cesar su actividad armada y entregar las armas. Por otra parte, y para completar el proceso de desmantelamiento de la banda, exigimos, o pedimos, tampoco hay que ponerse violento, el acercamiento de los presos y presas populares a Andorra, o algún sitio donde se coma bien también. Hay como dos vertientes de la propuesta. La entrega inmediata de las cuentas suizas dentro de un proceso verificado por un comité independiente. Así como propuesta podría ser la dirección de Telemadrid. Pero eso ya es una idea suelta que lanzamos nosotros aquí al aire. Por supuesto, no me olvido del caso de los titiriteros Alfonso y Raúl. Este caso además supone un punto de inflexión en este tipo de imputaciones porque se pasa de castigar la opinión, lo que ya es muy grave y no debería suceder en lo que se supone que es una democracia, a castigar la ficción. Esto es la primera vez que ocurre y supone un paso más en la degradación de las garantías fundamentales y de los derechos humanos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Bueno, hay varios factores. Por un lado está el contexto internacional. Con los atentados del 11 de septiembre del 2001 empieza el discurso de la guerra contra el terror. Este es un discurso de buenos y malos, del eje del bien, que son las democracias occidentales, garantes de la libertad, el progreso, la civilización, la paz y todo lo bueno en general, contra el eje del mal, de estados terroristas, de fanáticos, salvajes, oscurantistas. Bueno, un discurso del conmigo o contra mí, en el que no cabe ningún análisis o ningún matiz. Escuchamos a George Bush en el Congreso de Estados Unidos tras los atentados, en el discurso en el que se habló por primera vez de un eje del mal. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger. Bueno. En castellano, estados como estos y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal, armado para amenazar la paz en el mundo. Mediante la búsqueda de armas de destrucción masiva, estos regímenes representan un grave y creciente peligro. ¿Para qué sirve este tipo de discurso? Bueno, pues por un lado para justificar guerras imperialistas hacia el exterior. De hecho, este discurso de Bush sirvió para justificar la guerra de Irak, por el control de recursos como el petróleo o por intereses geoestratégicos. Y por otro lado, hacia el interior sirve para restringir las libertades y aumentar el control sobre la población, sobre pretexto de garantizar la seguridad. Este mecanismo se ha visto últimamente muy claro con los atentados de París. Justo después de los atentados, el Parlamento francés aprobó por mayoría abrumadora el estado de excepción permanente, que recorta las libertades básicas. Y luego este estado de excepción se utilizó para reprimir las protestas en la cumbre del clima, que eran protestas pacíficas que no tenían nada que ver con el terrorismo. Vamos a escuchar un fragmento de Telesur de donde se habla de esta cuestión. En el Gran Palais de París, la COP trataba de buscar soluciones al cambio climático, pero solo contó con la presencia de grandes empresas, y los colectivos denunciaron que el 20% de los fondos destinados a la cumbre del clima hayan sido dotaciones de empresas privadas. Lo que sí se ve, y es parte de la denuncia, es la gran presencia de los intereses corporativos, ¿no? Basta con decir que el 20% del valor de esta conferencia la están financiando muchas corporaciones multinacionales vinculadas, desde luego, a, por ejemplo, los combustibles fósiles. Activistas mostraron su malestar de forma pacífica y la respuesta acabó con decenas de detenidos, entre ellos periodistas. A las puertas del acto, otros activistas trataban de manifestarse, pero los agentes franceses lo volvieron a impedir con el pretexto del estado de emergencia. El nivel de represión que estamos viviendo ahora mismo es una muestra de, claro, del estado de seguridad de la represión francesa, y lo que venimos a hacer es demandar que no se les dé este espacio a las grandes compañías, que son, por supuesto, las grandes causantes del calentamiento global. No queremos falsas soluciones. Movimientos ecologistas han denunciado la persecución policial contra activistas climáticos, ya que durante la cumbre la cifra de detenciones supera los 400. Bueno, al calor de los atentados ocurridos en Francia, primero los de Charlie Hebdo y luego los de noviembre, el PP y el PSOE sacan un nuevo pacto antiterrorista, que también se firmó por Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria, Ciudadanos, Unión, UPyD y Partido Aragonés. Luego veremos un poco el contenido concreto. Lo que pasa es que este proceso de ir restringiendo libertades sobre texto de garantizar la seguridad, hablando de terrorismo, aunque sí que influye el contexto internacional, en España ya estaba mucho más adelantado, porque ya antes del 11S el juez Garzón lanzó su teoría del desdoblamiento, que decía que toda la izquierda berchale era ETA. Esta teoría sería adoptada por toda la Audiencia Nacional primero y luego se convirtió en el discurso oficial del gobierno y de los medios de comunicación. De esta manera, Euskadi ha sido el campo de pruebas sobre cómo criminalizar una forma de pensar e ilegalizar organizaciones sociales, medios de comunicación y otros colectivos que nada tienen que ver con el terrorismo, pero utilizando leyes antiterroristas. Bueno, hay muchos ejemplos, por ejemplo, las operaciones de la Audiencia Nacional contra las Herriko Tabernas, contra el periódico Egunkaria, contra la organización internacionalista Escapena, contra abogados y organizaciones de familiares de presos, muchas más. En muchos de estos casos las personas salen finalmente absueltas, pero claro, después de un proceso de varios años, prisiones preventivas de mucho tiempo y torturas. Y bueno, ya al margen de las operaciones policiales y de los procesos de la Audiencia Nacional, el PP también ha usado y abusado del todo es ETA en los medios de comunicación, vinculando a la banda terrorista con cualquier cosa que necesitase criminalizar, hasta extremos ridículos. El proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA. Y el aliado de Mas al golpe de Estado que quiere dar el señor Mas es ETA. ¿No sabían que con su voto enviaban un defensor de ETA al Parlamento Europeo? Con el socio de ETA, tras Perpiñán en Cataluña, como era Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que ahora están llamando escrache es lo mismo que durante mucho tiempo en el País Vasco se ha llamado kale borroka. Que está liderando ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad hay inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Pues porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Bueno, pasar de todo es ETA a todo es terrorismo fue muy sencillo, porque ya se había creado un marco para esto. Así que se introduce una normativa de excepción para aplicarla en una situación de supuesta excepcionalidad y luego se amplía al resto de la población. Claro, esto nos muestra que los derechos no pueden ser condicionales, porque si existe una sola excepción, ese derecho ya no se está cumpliendo y se abre la puerta a todas las excepciones. Además, después del alto del fuego permanente de ETA, se percibe la necesidad de buscar un, digamos, malo de repuesto para seguir justificando el aumento de la represión y del control social. Y si no hay terrorismo, pues habrá que inventarlo. Esto se ve en las operaciones contra la izquierda independentista gallega y contra el movimiento libertario. Las llamadas, lo habréis oído también, operaciones Resistencia Galega, Operación Pandora 1, Pandora 2, Operación Piñata y Operación ICE. Aunque no haya atentados, ni armas, ni víctimas, ni pruebas de ningún tipo, se le cuelga la etiqueta de terrorista a toda una forma de pensar. Lo que sea con tal de meter miedo a la población. Vamos a escuchar a Ignacio Cosido, director general de la policía. El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país y existe el riesgo de que atentados como el perpetrado contra la Basílica del Pilar en Zaragoza puedan repetirse. La lucha contra esta forma de terrorismo constituye ya una prioridad para nuestra Comisaría General de Información. Y no solo tenemos políticas de excepción y leyes de excepción, sino también un tribunal de excepción para juzgar estos casos, del que venimos hablando desde el principio de la sección, la Audiencia Nacional. Este tribunal también forma parte del problema. No se trata de un tribunal ordinario, sino que nace durante la transición para sustituir al Tribunal de Orden Público del franquismo, que estaba hecho para juzgar los delitos políticos. Y bueno, esta sustitución se hace sin que ocurra ninguna ruptura. De hecho, se crea el mismo día en que desaparece el Tribunal de Orden Público, en el mismo edificio, con los mismos funcionarios, vamos, que le cambiaron el nombre. Y esto se hizo principalmente para tratar casos de terrorismo. Créeme, tío. Si no intervenimos, proclamará la República en un abrir y cerrar de ojos. Si queremos que todo quede como está, es preciso que cambie todo. ¿Me explico? Bueno, la Audiencia Nacional es un tribunal centralizado, que está en Madrid. Esto ya para empezar incumple el derecho al juez natural, que es el derecho a que te juzgue un juez que vive en tu propio, en el territorio donde ocurren los hechos. Se supone que tiene que hacerlo así para conocer más el contexto en el que se han producido las cosas. Bueno, es un tribunal centralizado que está en Madrid, cerca del poder político, y en el que hay muy pocos jueces, que son los jueces de instrucción, los llamados jueces estrella, que concentran muchísimo poder. Y claro, también mucha atención mediática. Así que es un tribunal mucho más influenciable políticamente. De hecho, a veces actúa como un actor político en sí mismo. La Audiencia Nacional fomenta y ampara procedimientos excepcionales en el proceso de instrucción, que se recogen en la LECRIM, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si lo queréis mirar, como por ejemplo el régimen de incomunicación. El régimen de incomunicación en las detenciones puede durar un máximo de 13 días y bueno, la persona que está incomunicada no tiene derecho a informar a familiares o amigos de su detención, ni de avisarles de dónde está, no tienen la posibilidad de recibir correspondencia ni comunicaciones, no puede recibir visitas, no puede verle un médico de confianza que no trabaje para la policía, ni contratar a un abogado de su elección y ni siquiera entrevistarse en privado con el abogado de oficio. Otra medida excepcional es, por ejemplo, el secreto de sumario, por el cual el acusado no sabe exactamente cómo va el proceso de instrucción, con lo cual es mucho más difícil organizar su defensa. Y también la prisión preventiva, que supone muchas veces un cumplimiento de la pena antes de haber sido declarado culpable. Estos procedimientos crean espacios de impunidad, en los que se pueden dar, y de hecho se dan, todo tipo de abusos, de malos tratos y de torturas. De hecho, son frecuentes las denuncias de tortura en operaciones antiterroristas de la Audiencia Nacional. Y son denuncias que por lo general no se investigan y no tienen consecuencias. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado ya 7 veces a España por no investigar denuncias de tortura. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de la portavoz de las 40 personas imputadas por pertenecer a SEGI. Todas estas personas fueron absueltas en 2014, pero la mayor parte tras pasar más de un año en prisión preventiva. Y justamente queríamos denunciar que hoy estarán aquí nuestros Billy y el Niño, nuestros torturadores, que estarán aquí declarando como testigos policiales, y queremos denunciar que nos parece una vergüenza que el Estado les dé voz a las personas que nos torturaron. De los 36 que estamos aquí, de los 40 imputados, 30 denunciamos en su día torturas, y la mayoría de ellas han caído en saco roto, y las pocas que siguen adelante nos tememos que tratarán el mismo recorrido. Lo que queremos denunciar es la cadena de impunidad que hay en el Estado español respecto a la tortura. Primero, mediante la detención incomunicada, que permite un manto de impunidad. La falta de investigación que se da en las denuncias que se interponen. Y finalmente, en los pocos casos en los que las denuncias siguen adelante, los indultos gubernamentales que da el Estado español. Pero nuestro caso no es el único, porque en lo que llaman democracia española han sido miles las personas que han sido torturadas. Y más allá de que la gente nos crea o nos deje de creer, lo que nos parece es que hay dos hechos que son constatables, que son que el Estado español no cumple ninguno de los estándares internacionales para prevenir la tortura. No entendemos por qué mantiene entonces el régimen de incomunicación, por qué no investiga los casos de tortura y, como decíamos, en los casos en los que eso sigue para adelante, por qué indulta a los torturadores. Además, tras la desaparición de la violencia en Euskadi, parece que la Audiencia Nacional necesita seguir justificando su existencia. Y esto hace que haya desarrollado una actividad tan frenética como absurda de búsqueda de delitos de enaltecimiento por las redes sociales, con la Operación Araña 1 y 2, o también por internet en vídeos, canciones o obras de marionetas también, castigando toda opinión crítica en casos que ni remotamente tienen que ver con el terrorismo. Para que os hagáis una idea, en 2015 hubo 25 juicios por enaltecimiento, 5 meses más que cuando ETA dejó las armas en 2011. Y a esto hay que sumarle los grandes montajes policiales de los que hablábamos antes, contra supuestas bandas terroristas imaginarias. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. ¿Cuál es el contenido de las últimas reformas sobre terrorismo en el Código Penal? Que se derivan del último pacto terrorista que comentamos. Bueno, pues lo primero es que la definición de terrorismo es cada vez más amplia y más vaga. Y esto permite aplicar arbitrariamente contra cualquiera cuando interesa políticamente y crea una inseguridad jurídica terrible. Porque, claro, tú no sabes qué actos pueden conllevarte una acusación de terrorismo. O sea, todos podemos ser terroristas, en realidad, según esta normativa. Os cuento un poco sobre la definición de terrorismo. Para empezar, ya no hace falta ni pertenecer a una banda terrorista ni tener armas, sino que el terrorismo se define más bien por su finalidad, por cometer delitos para una serie de objetivos. Uno de ellos es alterar gravemente la paz pública. Paz pública en el derecho se vincula a delitos contra el orden público, que en general no son de violencia contra las personas. Otro de ellos es provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Claro, no se define que se considera una parte de la sociedad, ni tampoco cómo se determina que se haya producido terror. Así que los criterios son totalmente subjetivos. Y otro de los objetivos para hacer algo que puede ser considerado terrorismo es subvertir el orden constitucional. Aquí el énfasis se pone en la finalidad política, que es subvertir el orden, antes que en la gravedad de las acciones que se cometen. Se persigue lo que cuestiona el status quo, la crítica, antes que actos concretos. Diga al jurado por qué cree que Fielding Mellish es un traidor. Creo que el señor Mellish es traidor a este país porque sus opiniones son distintas de las del señor presidente y de las de sus amigos. Las diferencias de opinión deben ser toleradas, pero no cuando son demasiado diferentes. Entonces se convierten en una cosa subversiva. Bueno, otro cambio en la legislación antiterrorista es que se aumentan las penas, en algunos casos para algunos delitos de forma desmesurada. Por ejemplo, los delitos de amenazas y de coacciones pasan de 5 y 3 años de cárcel a ser castigados entre 10 y 15 años de cárcel, que es la misma pena que para un homicidio que no se cometa en el ámbito del terrorismo. Por otro lado, aparecen delitos preventivos y totalmente interpretables, que crean una inseguridad jurídica total. Estos delitos son los de captación, adoctrinamiento o adiestramiento, adoctrinamiento pasivo y el de incitación. Entonces, os voy a comentar un poco el de captación, adoctrinamiento o adiestramiento. Se refiere a cualquier actividad que esté dirigida, y estoy leyendo textualmente, esté dirigida o que por su contenido resulte idónea para incitar a incorporarse a una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este capítulo, que es el capítulo sobre terrorismo, claro. Así que, si os fijáis, en este artículo se castiga antes de que se cometa ningún delito, Y luego, es algo totalmente subjetivo, porque ¿cómo se decide si algo resulta idóneo para incitar a otros a hacerse terroristas? ¿Cómo puedo yo saber si estoy cometiendo un delito que me puede suponer hasta 10 años de cárcel? La inseguridad jurídica es total. Y bueno, la libertad de expresión, pues ya ni hablar de ella, ¿no? ¿Dónde queda? Y esto mismo ocurre con el delito de incitación exactamente igual. De hecho, se utiliza la misma expresión. Lo de difundir mensajes o consignas que tengan como finalidad o que por su contenido resulten idóneas para incitar a otros a cometer delitos de terrorismo. En cuanto al adoctrinamiento pasivo, castiga al que lea o al que acceda a páginas web que tengan contenidos que estén dirigidos o resulten idóneos para incitar al que está leyendo a incorporarse a una organización terrorista. Aquí no solo se ataca la libertad de expresión, sino también la de información. Que yo lea algo en Internet, si alguien de la Audiencia Nacional lo considera idóneo para adoctrinarme en el terrorismo, puede ser un delito. Luego tenemos el delito de enaltecimiento. Este no es nuevo. Este delito se creó en el año 2000, durante el segundo mandato de Aznar, con el apoyo del PSOE. Después de la firma de otro pacto antiterrorista en el contexto de un año con muchos ataques de ETA. Este delito de enaltecimiento lo que sí que ocurre es que se aumenta la pena. Antes tenía una pena máxima de 2 años y ahora pasa a tener una pena máxima de 3. ¿Qué supone esto? Pues que puede provocar la entrada en prisión. El delito de enaltecimiento es en realidad un delito de opinión o de pensamiento que ataca directamente la libertad de expresión. Os voy a leer en qué consiste. Es el enaltecimiento, perdón, o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577, que son todos sobre terrorismo, o de quienes hayan participado en su ejecución. Así que eso, como veis, ya no se trata ni siquiera de incitar a cometer un delito o de cometerlo, sino sencillamente de dar una opinión. Vamos a escuchar a Joaquín Bosch, el portavoz de Jueces para la Democracia, en una entrevista concedida tras la detención de Alfonso y Raúl, los titiriteros, hablando sobre el delito de enaltecimiento del terrorismo. A mí me preocupa que determinados delitos puedan ser instrumentalizados políticamente. Mis compañeros de la Audiencia Nacional lo que me comentan es que en los tiempos en los que ETA cometía atentados, les llegaban al año 2 o 3 asuntos de enaltecimiento del terrorismo. Ahora les llegan más de 30. Es decir, esto no parece normal. Por tanto, yo creo que hay que reflexionar sobre este tipo penal que ha aumentado la pena a través del gobierno de 2 a 3 años y de que es tan amplio que permite interpretaciones efectivamente peligrosas para las libertades y que pueden dar lugar a situaciones como esta. Y detrás de ese aluvión hay claramente un uso partidista del tema. Bueno, otras novedades de las nuevas leyes antiterroristas son que por primera vez se incluye el poder para que los jueces destruyan publicaciones, documentos y contenido online, o sea, censura total, y también se introduce una pena de inhabilitación que puede suponer la muerte civil, porque se habla de una inhabilitación absoluta para profesión u oficios educativos en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre 6 y 20 años al de la duración de la pena. Claro, esto, si después de la pena hay una inhabilitación de otros 20 años, pues eso puede suponer toda la vida. Y bueno, hasta aquí esta sección sobre terrorismo. No sé si os habéis dado cuenta, pero muchos de vosotras y vosotros podéis ser terroristas, haceroslo mirar. Y nada, para terminar me gustaría convocaros a 2 actos antirrepresivos que va a haber en los próximos días. El primero tendrá lugar mañana, el sábado, a las 7 en subdelegación de gobierno y es contra la entrada en prisión de Andrés Bódalo. También si queréis participar en la recogida de firmas para pedir su indulto, podéis entrar en la página www.indultobódalo.info. Y el martes 5 de abril a las 12 hay una concentración en los juzgados de la Caleta para acompañar a Alfonso, el titiritero, a firmar. Sabéis que está obligado a firmar una vez al mes en los juzgados por medidas cautelares y para pedir la retirada de cargos. Pues muchas gracias, María. Y seguimos en De Raíz, son las 9:37 y seguimos con la selección musical de Carmen. Le toca turno a la última canción, así que... Vamos a escuchar un clásico en la voz de Billy Bragg, La unión hace la fuerza, ¿Y qué os puedo decir de Billy Bragg? Que es un cantautor muy vinculado a los movimientos obreros de Gran Bretaña y a las luchas sociales, que como músico es bastante culto e inteligente, que en su momento estuvo también, formó parte del movimiento anti-Ford de los 80 en Gran Bretaña, y que su influencia va desde el punk rock pasando por los cantautores comprometidos tipo Buddy Guthrie. We must fight for, from the cities and the farmlands to trenches full of mud. Wars have always been the bosses' wiser. The Union forever defending our rights, bound with the black leg, the workers unite with our brothers and our sisters in many far off lands. There is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Bueno, y seguimos aquí en De Raíz, en directo. Y ya terminando, vamos a pasar al programa de esta semana. Y bueno, esta semana queríamos recomendaros dos programas que están sonando, dos programas nuevos que están empezando a sonar en Radio Almaina. Uno es Hardcore y otro es San Onofre. Hardcore es un programa musical que viene de Radio Malva, de Valencia, y bueno, trata de música suave y tranquila, así mucho pop y estilos que no estamos muy acostumbrados a escuchar en esta radio. Así que os lo recomendamos por lo agradable que son sus selecciones musicales y por el buen hacer de su locutor. Esta semana el programa en concreto va sobre versiones de grandes temas del jazz, canciones para cantar debajo de la ducha. No os lo perdáis, que lo podéis escuchar los sábados a las 2 del mediodía con repetición los martes a las 7 de la mañana. Y el otro programa que os queríamos aconsejar hoy es San Onofre de Radio Arrebato. Aparentemente es un programa musical, pero en realidad bastante más que eso, porque tratan bastante temas muy interesantes y cuando es puramente musical la verdad es que te sorprende. Además siempre se acompaña de buena gente, buenas entrevistas, buenas colaboraciones, y aquí en Radio Almaina puedes escucharlo los viernes a las 2 de la tarde y los lunes a las 3 de la mañana. Y como os adelantábamos en el programa anterior, el Grupo de Apoyo a los Titiriteros de Granada ha convocado concentraciones todos los meses para denunciar las abusivas medidas cautelares que se les han impuesto a los dos procesados y para exigir su libertad. La cita será el 5 de cada mes delante de los juzgados de La Caleta a las 12 de la mañana, coincidiendo con los días que Alfonso está obligado a presentarse en ese juzgado. Y desde el Centro Social La Redonda nos informan que continúa el ciclo de teatro y circo. Además, para este mes de abril traen un pedazo de programación alucinante. El ciclo se está desarrollando todos los domingos a las 8:30 de la tarde. Y os vamos a contar cuáles son las próximas citas. El domingo 3 de abril, la compañía V de Banana, Didi y Sinkeli presentan varias tres. El 10 de abril, la compañía Posca Poc nos trae el espectáculo Tira Tira, en clave de clown. El 17 de abril también la compañía Volenten de Circo estrena su última creación, Y si jugamos un poco. Y por último, el 24 de abril, Antoñito Huevo Frito presenta Pompasti, un espectáculo de pompa y humor. Y bueno, para este mes de abril también desde la Fábrica Crítica nos proponen un taller espacio de lectura sobre poscolonialismo descolonizando los feminismos. Se va a repartir en 4 días. El día 11 de abril se desarrollará de 10 a 2 del mediodía con el título Descolonizando los feminismos y conociendo situados. Y conocimiento situado. El día 13 de abril, también con el mismo horario, de 10 a 2 de la mañana, de construcción crítica del feminismo hegemónico, acercamiento a perspectivas desde los feminismos negros, chicanos, lesbianos, latinoamericanos y movimientos de mujeres indígenas. El día 18 de abril, también de 10 a 2 de la tarde, mirar con otro ojo de colonialidad, feminismo antirracista y representación visual. Todo esto tendrá lugar en el Aula Campo Amor del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y del Género, Centro de Documentación Científica, Universidad de Granada, calle Rector López Agüeta, sin número. Y el día 16 de abril se desarrollará una actividad complementaria que han titulado Suma 1, Día de Fotografía. O sea, perdón, Suma un Día de Fotografía. Exposición Y tú por qué eres negro, de Rubén H. Bermúdez. Más charla presentación del proceso del proyecto por el fotógrafo. El próximo 14 de abril, la Coordinadora Sindical Estudiantil convoca una huelga estudiantil en enseñanzas medias y universidad, contra la mercantilización de la educación y para conseguir un B1 gratuito. Podéis contactar al teléfono... Sin más. Y el sábado 16 de abril tenemos una vegana solidaria en favor del Santuario de Animales La Candela. Será en la Brújula de Momo a partir de las 6 de la tarde. Tenéis tapa y postre. Y desde las 8 de la tarde, menú hasta las 11:30 de la noche. El sábado 7 de mayo se desarrollará el Festival en Defensa de la Vega 2016. Habrá conciertos diurnos que son gratis y luego por la noche otros conciertos. Esto ya bajo entrada. Tenéis la información en la página de otragranada.org. Y para terminar, como nos ha contado Javi en la entrevista del principio del programa, todos los jueves de 5:30 a 10:30 en la Brújula de Momo tenéis la TVoteca, un espacio para conocer el mundo del cómic y dejarse enganchar, y si ya lo conoces, pues seguir disfrutándolo. Desde esta represión nos recuerdan que sigue activa la campaña para el envío de cartas a presos y presas políticas. Han colocado variados buzones en locales de colectivos de Granada y ellas mismas se encargarán de la recogida y el envío postal de estas cartas. Además, en algunos de estos puntos han puesto postales, unas postales súper bonitas que ha sacado el grupo y que son gratis y se usan para escribir a estas personas presas y bueno, tienen un precio muy asequible si te las quieres llevar. En este momento las cartas están dirigidas a Alfon, que fue condenado por participar en la huelga general de noviembre de 2014 y que lleva en prisión desde hace unos cuantos meses, que además están en régimen FIE. Más adelante irán cambiando los destinatarios de las cartas, porque son un montón los compañeros y las compañeras encarceladas. Thank you. Bueno, y con esta versión que parece que llega del lejano oeste de nuestra sintonía, os recordamos que podéis mandarnos convocatoria de las actividades que hagáis para que la podamos sacar en nuestra anterior sección de sección de convocatoria, y os recordamos nuestro correo para esto, deraiz@radioalmeina.org. Hasta aquí el programa de esta semana. Nos escuchamos en 15 días y te dejamos con la programación habitual de Radio Almaina. Y si te gusta Radio Almaina, recordarte que puedes entrar en la página web radioalmaina.org e informarte de cómo funcionamos y cómo puedes colaborar económicamente con el mantenimiento de este medio libre, independiente y sin ánimo de lucro. Bueno, y acordaros de que hemos cambiado nuestro horario de emisión, que ahora nos podéis escuchar los lunes a las 9 de la mañana y los viernes a las 8 de la tarde, como siempre. Nos escuchamos pronto.